Un gobierno que ha decidido no abrir esta paritaria nacional docente, no querer discutir con los docentes, puntualmente con nuestros 5 gremios nacionales, que son los que participan de esta paritaria nacional, y en medio, bueno, de toda esta pelea fue que se había decidido en ese momento instalar una escuela pública itinerante frente al Congreso Nacional y que ahora comenzó a recorrer nuestros caminos de la patria, ¿no? Como decimos nosotros, ahora está comenzando esta recorrida por la regional del NEA, aquí en la ciudad de Formosa. Nosotros hemos venido a acompañar y estar aquí con nuestros compañeros también de ADF y de muchos otros sindicatos de CETERA que también están presentes, sumándonos y además, por supuesto, brindando todo nuestro apoyo en una lucha que es totalmente justa, es una lucha por financiamiento para nuestra educación pública. Como la hemos llevado adelante ya desde el año 1997 con la Carpa Blanca, donde también pedíamos financiamiento, ahora estamos pidiendo que se cumpla precisamente con la ley que fue producto de 1.003 días de ayuno que logramos en pleno neoliberalismo. Y ahora, paradojalmente, ¿no?, lo que estamos pidiendo es justamente lo que estamos exigiendo, es que se cumpla con esa ley de financiamiento educativo.